Entonces, lo que tenemos realmente en predominio en las últimas semanas, sobre todo, estamos en este momento cursando la semana 46, tenemos el corte a la semana pasada, que fue la 45, y vean ustedes cómo en las últimas dos semanas, que es donde ya observamos un incremento de la circulación de los virus respiratorios, lo que tenemos precisamente en esas dos semanas identificado de manera con mayor magnitud ha sido influenza, ¿no? No tanto COVID-19, no virus SARS-CoV-2, pero sí influenza, lo que quiere decir que la influenza de alguna manera está volviendo nuevamente a retomar, y eso lo habíamos comentado en meses y en años previos. Tarde que temprano, virus SARS-CoV-2 se integra al repertorio de virus respiratorios que normalmente vamos a estar teniendo durante todas las temporadas invernales, pero virus que han demostrado una presencia y en cierto grado también una afectación importante a la población desde hace mucho más tiempo, desde hace mucho más años, empezarán nuevamente a retomar ese nicho ecológico y empezarán nuevamente a retomar la transmisión. ¿Qué va a ser influenza lo que va a predominar durante toda la temporada invernal? Pues todavía es muy temprano para afirmarlo. Vamos a estar actualizando estas gráficas en la medida que siguen pasando las semanas para ver si COVID-19 pierde, digamos, esta fuerza o esta circulación de nicho y es influenza nuevamente la que retoma el nicho que siempre tuvo antes de la llegada de este nuevo virus, o empieza a haber una cocirculación, ¿no? Reiteramos, favorecida por las condiciones invernales que, en la medida que vamos avanzando en el año y que vamos llegando a enero, sobre todo, y principios de febrero, pues se recrudecerán un poco más todavía, sobre todo en municipios que tienen por su altitud o metros sobre el nivel del mar, pues temperaturas todavía más frías que los municipios que estamos en zonas costeras. Y vamos a ver un